Bienvenidos a Quietud. Encontrando tu espacio interior. Hola, espero que estés bien y vamos a caminar otra parte del camino juntos. Como sabes, estos encuentros entre tú y yo nos puedes tener disponibles para escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar, siguiendo la misma pauta que hablamos hasta ahora. No ha de ser importante que hagas la escucha de este encuentro entre nosotros como algo separado. No has de tener un espacio para ir a escucharlo. Esto es solo si tú lo deseas, pero también puedes hacerlo cuando conduces en tu coche, cuando estás sentada en una sala de espera, cuando estés caminando, cuando sientas, simplemente sientes, ahora voy a encontrarme, a caminar un rato conmigo mismo, conmigo misma, y simplemente escuchas y percibes, probablemente lo harás en muy diferentes situaciones y está bien. Porque eso también de alguna manera ayudará a darnos cuenta de que cualquier situación que emerja es una situación, es un momento de nuestra vida. Entonces, estos son momentos en los cuales simplemente tú decides que estemos juntos y iniciar esta etapa de este día, de este camino, conjuntamente. Sin más, para no producir separaciones en nuestra vida cotidiana. Es todo un continuo. La práctica es cada momento, cada lugar, cada situación, cada acción que haces. Y esta es una acción, un momento más de tu vida. Por eso que te animo a que puedas encontrar distintos momentos a lo largo del día, distintos lugares, distintos espacios, para que te encuentres contigo mismo, contigo misma, a través de este caminar que hacemos juntos. Gracias. Este podcast está bajo licencia Creative Commons, atribución compartir igual. En las labores técnicas de grabación, edición y producción, contamos con Jorge Lama. Gracias por entrar en contacto con tu espacio interior. Las músicas usadas en este programa han sido River Meditation y Acoustic Meditation de Jiaosun So.